Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Buenas tardes, bienvenides, dames y caballeres, como dice mi compañero Lencina, que está por ahí, que ya vamos a estar llamándolo en un ratito. Hoy voy a estar en la mesa con mucha gente que todavía no ha llegado. Pasi, sí, llegó una persona, pero está a la puerta. No sé qué hace ahí. Saluda, saluda de lejos. Está Andy, que estuvo en Chile y nos va a estar contando todo lo que pasó por allá. Pero antes vamos a escuchar un tema, así lo voy llamando a mi querido compañere y amigue Gustavo Lencina. Este tema me lo mandó él, yo no sé cómo se pronuncia, porque dice Cowell es la banda y Peuma es el tema. Ahora, si está bien pronunciado o no, no lo sé. Así que vamos a escucharlo, mientras tanto voy a hacer un llamadito. Piedras que vuelan y despierto en un peuma. escuchando el tema que me pasó mi querida compañera que anda lejitos, pero lo tenemos enganchado en línea. ¿Cómo le va, señor Lencina? Muy bien, aquí estamos, Nati Ponza, recién bajado del cerro, y todavía cansado, haciendo una recorrida. Nos hemos querido introducir en un hotel abandonado y nos sacaron corriendo. No estaba tan abandonada. No estaba tan abandonado si lo sacaron corriendo. Había custodia del otro lado con perros, pero antes nos interceptó una mujer que tampoco sabíamos qué hacía ahí, que nos dijo, ¿ustedes por dónde entraron? Y nosotros habíamos saltado un cerco de alambre de púa de 3 metros, no era nada inocente lo que teníamos para contar. Así que nos tuvimos que batir en retirada. Usted la está pasando mal, ¿no? No, la verdad, para nada, no se lo puedo decir ni en broma eso, realmente. Ah, ¿no? Bueno, entonces me imagino. No. Es la primera vez que me pagan por andar como de vacaciones. Qué buena onda, Lencina. Yo quiero ser como usted sea grande. Ojalá, mire, tiene que trabajar mucho, tiene que sufrir mucho, Nati Ponce. Oh, claro, el sufrimiento y el esfuerzo. Sé. No le veo uña de guitarrera, mire. ¡Ay, qué malo! Bueno, cuente qué está haciendo por ahí, cuénteme. Bueno, me invitaron mis amigas de Me Mata Producciones, que es una productora de cine y televisión, con la que nos hemos formado, somos amigos desde hace 20 años, nos hemos formado juntos y ahora están acá, y están trabajando mucho, y me invitaron para escribir 2 proyectos. Sí. Uno es para difundir la ley de cine de la provincia. La provincia va a tener una ley de cine, entonces busca atraer a los productores de todo el mundo. Así que bueno, pensamos el argumento de una miniserie y estoy recorriendo mi trabajo estos 15 días a recorrer los lugares de la provincia, de Río Negro, la estepa, el mar, la montaña, el valle, para ver todo lo que hay para ofrecer. Y escribir, ¿entendés? y escribir. Y escribir un capitulito de una serie. Inventamos un personaje de una directora española loca que anda buscando dónde hacer su película y hay un guía autóctono que le va mostrando los lugares, todo en tono de comedia, ¿no? Sí. Porque se pierden, se caen, ruedan y van y vienen. Pero además, después de eso, estoy también con una miniserie. Sí. Que es algo que nos toca de cerca, porque acá hay un barrio muy humilde, que es el Barrio Alto de Bariloche, donde está creciendo una movida de freestyle muy importante. Ah, freestyle y beatbox, que son los chicos que hacen... Los que hacen los sonidos tipo Mac Phantom de mi época. ¿No? ¿Una cosa así? Ay, Nati, ya... No. Ya empezamos, ¿no? No, los que hacen la percusión del rap con la boca. Por eso, los que hacen ruidito con la boca. No, pero Mac Phantom hacía todos los efectos de las películas y estos chicos hacen como una caja rítmica y el otro rapea encima. Bueno, pero Mac Phantom era el que hacía ruiditos. Sí, estaba como 2 horas, ¿se acuerda? Que contaba toda la película en tiempo real haciendo ruiditos. Bueno, pero era lo único que había para ver en los 90. ¿Dónde andará ese hombre? ¿Estará en un hospicio ya? ¿Vivirá todavía? Lo vamos a buscar y le vamos a hacer una entrevista para Feria Americana, Mac Phantom. ¿Qué le parece? Miren, la felicito. Y estoy viendo proyectos de largometraje para co-dirigir con una amiga de Paisa Studios, que también se ha radicado acá, Milla Piazzolla, una mujer talentosísima. ¿Pero va a volver usted? Sí, yo dentro de 10 días estoy por allá. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Igualmente no se preocupe que el estudio va a estar en un ratito todo copado. No, estoy preocupadísimo, Nati Ponce. ¿Por qué? No se preocupe, no, estoy preocupadísimo. No pego un ojo pensando qué peludo se va a sentar en esa silla. Hoy va a estar Andy, que estuvo por Chile, su compañero, el que andaba sacando foto como un loco la otra vez, ¿se acuerda? Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Yo lo escucho, ¿eh? Sí. Ahí está. Yo también escucho. No, pero capaz no quiere escuchar que va a estar Andy, que va a estar el conde de presente. Mire, qué gente me trae apenas me voy, ¿eh? Vio, le lleno la gente. Mi cuerpo está caliente sobre la tierra y ya se están probando mi pilcha. ¿Vio? Bueno, y hoy tuve la suerte de subir al Cerro Catedral, que ayer nevó, porque hace un frío, Nati. Oh. Hace un frío. Hace frío y llueve todos los días. ¿Se llevó el cuellito? Sí, pero no, me hundí en la nieve hasta las rodillas, porque acá tienen unos calzados súper especiales y yo me vine con mis zapatillas de trekking y casi desaparezco en la nieve. Me lo imagino. Pero teníamos subida gratis al cerro. Qué así buena que estuvimos onda. Andando. Ahí vio que le mandé una foto. Sí, que estaba tan estresado en la foto. Después la subo, para que vea la gente cómo se estresa. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo trabaja? Bueno, y ayer me pasó un informe, mi amigo el chileno, el que estuvo en el programa, Marco Sábar, me pasó un informe completo sobre la situación en Chile, un informe de 15 páginas, que se lo puede resumir en tres palabras. Claro. Es un quilombo. Ah, bueno, listo. La próxima, sí, sí, cuando sí, venga, sí. Si lo resumen en cuatro palabras, lo podemos decir. Lo desarrollo un poco más. Sí, pero bueno, Lencina, queríamos tener su voz acá en el programa para que sepa que se están probando la... Estuvimos festejando en el Centro Cívico el resultado de las elecciones. Ah, sí, mandó videos. También, sí, estuvimos ahí a Los Altos. Bueno, no le quito más... Ese programa suyo, que no se olvide que es nuestro. Es nuestro, acá la gente sabe que es nuestro y que usted va, dígale, a volver. Dígale a los otros, esos que están ahí, esos, el peludo y el pelado que van a pasar por ahí, que no se encariñen. Un poquito de cada uno, traje un peludo y un pelado. Yo soy como Ulises, volveré con el arco y la flecha tendidos para expulsar a los usurpadores de mi residencia. Lo esperamos entonces todos con su arco ahí. ¿Le parece? Dígale a la gente, a la comisión de comunicación, dígale que no estoy aportando porque tengo señal muy de a ratito. Porque esto es primer mundo para el turista, pero quinto mundo para el que vive acá. Bueno, le digo entonces. Y seguramente con todos los que nos están escuchando ya lo escucharon. Bueno, le mando un abrazo enorme, un beso grande y espero que vuelva. Porque, no me copió la consigna, Nati Ponce, no me copió la consigna. ¿Cómo que no? Ella me está olvidando. ¿Cómo que no? No me copió la consigna, sí. En mi página de Facebook. Fíjese. Mis amigos no pudieron aportar, bueno, la consigna. Pero usted no me dijo que la copio, pues yo te puse, cópiela. ¿Usted quiere que le lleve? ¿Mermelada, alfajores o chacinados? Las tres cosas. Chacinados, bueno, dice por acá. Litra. ¿Quién dijo? Acá el pelado dijo, porque hay un pelado y un peludo. Bueno, bueno. Dígale que le voy a llevar algo rico, les voy a llevar, sí, para la asamblea. Lencina, vení a trabajar, por favor. Estoy trabajando. Si usted viera cómo estoy trabajando en este momento, estoy trabajando con un frasco de mermelada que no lo puedo abrir. Ay, qué cosa de loco. Bueno, déjelo cerrado y lo trae para acá y lo comemos entre todos. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias por el llamadito, señor Lencina. Hablamos en cualquier momento, Nati. Hablamos. Chau, saludos, chau a todo nuestro público. Beso grande. Beso chau. Grande. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba mi compañera Lencina, que hoy no está al lado mío, pero al lado mío creo que están llegando. Javi Conde, el Conde de Presente. ¿Cómo le va, Javi? Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo le va a usted? Bien, tienen que ver la impronta acá con lentes, gorra. No, me encanta. Soy el maestro con más onda de la ciudad de Buenos Aires, sí, me dijeron. No tengo dudas. Y también el señor Peludo, como le dice mi compañero Lencina. Andy Mazzotto, Andrés Mazzotto, el periodista. Hola, ¿qué tal? Que anduvo por Chile. Es una estrella, Mazzotto. Es una estrella. Soy como un Benjamín Vicuña ya. Ah, mirá. A mí me mandaron de otras radios, si esto fuera de joda, la foto de este video que habían enviado cuando los detuvieron. Y me dicen, es tu compañero, es de Radio Presente. O sea, sos reconocido, Mazzotto. ¿Sabés lo que es eso? La verdad que no, ahí con NASA que está del otro lado de la pecera. ¿Quiere venir NASA? No, dice que vino a tomar mate. Ah. Ahora lo vamos a convencer igual de que venga. Bueno. Hasta ahora sabemos lo que es ser conocidos en Chile, que somos unas superestrellas. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Ahora en Argentina, no sé, todavía no me paró nadie para pedirme una foto, nada. No, a mí me han mandado fotos y me han dicho, ¿este no es tu compañero? Y yo, sí. Sí, con esos antecedentes, igual si te para alguien, vos corré. Por la duda, vos corré. Tené cuidado. No, bueno, pará, aprovecho para decir que la docencia también estaba, el colectivo docente, que son a lo mejor gran parte de la audiencia de PAF, como nos siguen en las redes y nosotros difundimos y demás, también estaba todo el mundo muy preocupado, hablando en serio, digo, por la salud de ustedes. Sabemos que la pasaron bastante, bastante mal. Así que nada, aprovecho para hacerles llegar a vos y a NASA del otro lado del vidrio el saludo y el abrazo afectuoso de les maestres que estaban siguiendo la cobertura que ustedes andaban haciendo por allá. Sí, más allá del momento de mierda, que ahora en un toque lo vamos a contar y todo. El apoyo de un montón de gente, bueno, ahí en Chile fue más directo, más personal, porque estábamos ahí, pero el apoyo que tuvimos desde acá fue increíble, realmente fue increíble, mensajes, gente que no conocíamos, mandando mensajes, preocupándose, colegas periodistas, fotógrafos, fotógrafas, fotógrafes, lo que sea. Nada, felicitándonos por estar ahí, pero también solidarizándose con lo que nos pasó, diciendo que bueno, que cualquier cosa estaban ahí para difundir, para lo que sea, para salir a prender fuego a algo. Estaban dispuestos a prender fuego todo. Bueno, estamos en el momento editorial, que es el momento serio de Feria Americana, o intenta hacerlo. ¿Ah, ya hoy... estamos al aire? Sí, obvio. Hoy va a ser serio porque vos, Andy, para la gente que no sabe, escuché algo raro, ¿no? Para la gente que no sabe, estuviste en Chile cubriendo todo lo que está pasando, que la verdad que es un Chile que despertó, pero que está pasándola mal, porque todas las tormentas, todos los cambios, realmente, no sé si son malos, son buenos a largo plazo. En este momento están en el, no sé, en el momento de fuego. Lo que está sucediendo en Chile es espectacular, es de una dignidad heroica por parte del pueblo chileno, pero como decías vos, tiene su parte oscura, que no es culpa del pueblo, sino del Estado. Sí, a mí me gusta diferenciar en eso lo que está pasando en Chile. Por un lado, el momento de levantamiento e insurrección popular, de haberse agotado de tanta opresión, de tanta mentira. Y por otro lado, bueno, la respuesta de un Estado que no quiere que nada cambie, porque ningún Estado quiere que el sistema cambie. Y responde, bueno, con represión, con violaciones a los derechos humanos y con violaciones sexuales, con tiros a la cara, con gases lacrimógenos arrojados desde la altura que vuela un helicóptero, con el peligro que eso implica, con secuestros, con detenciones ilegales, con centros clandestinos de detención, como en las épocas de la dictadura. Esa es la respuesta del Estado chileno. Pero hay que resaltar realmente la parte luminosa que es la dignidad del pueblo chileno. Sí, obvio. La verdad que lo que estuviste pasando vos en el grupo y lo que estuvieron pasando en las redes es... La verdad que es impresionante. No tengo otra palabra. Impresiona desde el lado bueno de que el pueblo despertó y impresiona lo que está pasando con el Estado. La verdad que indigna también, porque siguen pasando estas cosas a esta altura del partido, por así decirlo. Sí, hay muchas cosas que no publicábamos ni denunciábamos ni nada porque todavía estábamos ahí. Hasta hace a las 12 del mediodía salió el vuelo, por lo cual hasta hace un par de horas estábamos en territorio chileno, y con todo lo que nos pasó cuando intentamos ingresar al país, decidimos que algunas cosas las íbamos a publicar y denunciar cuando estuviéramos ya en Argentina de vuelta. Pero aún así, con algunas publicaciones que hicimos y material que mandamos acá a Argentina, ya se puede entrever la gravedad, lo oscuro de los sucesos que están sucediendo en un país que queda acá al lado. ¿Dónde? Sí, Javi. No, le quería preguntar a Andy. Pregunté. ¿En qué momento se dieron cuenta de que se estaba complicando todo en el aeropuerto? Porque digo, a lo mejor la gente no sabe, Andy venía como contándonos a la gente de la radio y había como, estaba todo bien, veníamos viendo imágenes del embarque y demás, golpe hubo un ratito de silencio y unos mensajes de, chicos, estamos demorados. Sí. ¿Cómo fue esa secuencia? Bueno, todo empieza a volverse turbio, el agua se empieza a ponerse turbia. Cuando llegamos a las garitas, al control de aduana, donde te preguntan, bueno, ¿para qué estás en Chile? ¿Qué venís a hacer? Y Nazareno y yo, que es a quienes nos preguntaron, decimos que somos periodistas. Hablo por Nazareno porque es algo que hablamos, que pusimos en común. Ahí a los dos oficiales de la PDI, que es la Policía de Investigación de Chile, les cambia la cara, se empiezan a mirar entre ellos como, che, qué onda que estos pibes. A todo esto Leandro Díaz del Campo, nuestro otro compañero fotógrafo, había pasado el control, no le habían preguntado nada. Bueno, y nos piden los documentos. Y Leandro, que ya había pasado, cuando se dan cuenta que estaba con nosotros, también le piden los documentos. Entonces, ese fue el momento de quiebre, porque ya era raro. Lo que confirmó que estábamos en el horno fue que nos hayan hecho esperar media hora en unos silloncitos que había ahí, al lado de la oficina de la PDI, que nadie nos dijera nada, que nadie nos diera una respuesta. Yo, cuando habían pasado cerca de 15, 20 minutos, paré a un oficial de la PDI y le dije, che, escúchame, estamos perdiendo tiempo de laburo, alguien nos puede decir qué está pasando, y nos dice, no, yo no sé nada, eso no tiene que ver conmigo, desligándose de todo. Y después, bueno, después ya empezó la tortura y la violencia psicológica que sufrimos. ¡Qué momento! Sí, y ahí, bueno, ahí ya estábamos jugados. Pero el punto de quiebre fue la reacción cuando decimos que somos periodistas. ¿Ustedes creen que si en vez de decir que eran periodistas, decían que iban a visitar amigos o a las playas de Valpo, hubiesen tenido problemas? ¿Ya sabían quiénes eran ustedes? ¿Qué? Eso es algo que no podemos confirmar. Sí, compañeros, allá nos encontramos con dos periodistas, compañeros de Enred, un compañero de Cítrica, no recuerdo si algunos más, pero bueno, otros que no nos encontramos sí nos contaron, que todos dijeron que eran turistas, aún habiendo ingresado con equipos en la mochila y todo, y no les dijeron nada. Pero tenemos esa sospecha de que sabían quiénes éramos de antes. No sé, probablemente no lo sepamos nunca. Igual mejor, digo yo, ¿no? Más allá del momento que le hicieron pasar, mejor que no mintieron, porque imagínate si mentían. Y es que esa fue... ¿No? ¿No? Ya la policía se le miente. Sí, pero... ¿Y sabían que eran ellos? O sea, les hacían la prueba de fuego de... ¿Quién sos? No, un turista. No, vos sos periodista. Y estaba peor, me parece, ¿no? Sí, es algo que yo pensé mucho ya con el diario del lunes, ¿no? Con los eventos desarrollados. No sé. Yo dije la verdad. No sé qué repercusión hubiese tenido eso, mentirle en la cara a la policía en el momento en el que está Chile. Yo dije, y más allá de la violencia psicológica que implica que te tengan demorado sin causa aparente y demás, ¿cómo era el trato del personal de la policía aeroportuaria y del resto, que me imagino que también tuvieron contacto ahí? ¿Era un trato respetuoso? ¿Los basurearon? ¿Qué onda? Sí, nunca hubo una violencia física ni nada parecido. Sí, es mucha violencia simbólica, psicológica. Nunca nadie se identificó. Eso es violencia estatal. Nunca nadie se identificó, habiéndoles preguntado, habiéndoles pedido que se identifiquen, nunca nadie nos dijo su nombre ni su cargo. Cuando pedimos hablar con el jefe del operativo que estaba sucediendo contra nosotros, nunca apareció. O sea, ni siquiera es que apareció y se presentó como jefe del operativo sin dar el nombre. Nunca supimos quién estaba a cargo. Había mucha gente, no sabíamos quién estaba a cargo, quién no, quién nada. Después, esta cuestión de obligarnos a ir de un lado para el otro, de obligarnos a estar encerrados en una sala 3 horas, de decirnos que si levantábamos la mano porque había una cámara, alguien iba a venir, hacerlo y que no venga nadie, de que se abra la puerta una vez, exigir que venga alguien a darnos explicaciones y que nos digan sí, ahora viene el jefe y que no aparezca nunca. Violencia también de un civil de la aerolínea Sky, que es con la que habíamos viajado, de tratarnos de forma soberbia, de retenernos los documentos. Nosotros estuvimos 7 horas sin nuestros documentos, sin saber qué estaba pasando con nuestra identidad, con nada. Y después creo que la cúspide de esta escalada de violencia fue cuando ya estaba casi confirmado que nos iban a dejar entrar. Se acerca el director nacional de migraciones, un funcionario muy importante, y nos sobra mucho, con mucha ironía, con mucha soberbia. Él insistía en que nosotros estábamos entrando a trabajar a Chile, porque primero el problema fue la publicación de Leandro, que ahora lo contaré, pero después usaron de excusa que no teníamos visa de trabajo, cuando no hace falta tener visa de trabajo para ser periodista en ninguna parte del mundo. Siendo independiente, digamos. Por supuesto, nosotros fuimos con nuestra plata, o sea. Claro. Y él insistía como, no, bueno, pero ustedes están trabajando. Y nosotros les decíamos, no estamos trabajando porque somos freelance y además no vamos a vender el material. Pusimos plata nosotros. Y era como, bueno, pero entonces es trabajo. Y le volvíamos a explicar que no. Y yo le decía que acá en Argentina yo no cobro por mi labor de periodista. Yo tengo mi otro laburo con el que vivo. Y así amagaba irse y volví. Y decía, no, pero entonces ustedes vienen a trabajar. Y una situación de locos. Hasta que termina, cuando acepta que no va a ganar él, no vamos a ganar nosotros, él tiene su laburo, nosotros íbamos a entrar al territorio chileno, dice, bueno, igual anden cuidado porque les puede pasar algo. Uf. Algo más o menos así. Eso fue una amenaza directamente. Sí, y un tipo que físicamente, con su lenguaje corporal, estaba siendo violento, tampoco se había presentado, simplemente dijo su cargo. Cuando nos saludó, que igual no nos dijo ni buenas noches, nada, simplemente nos apretó la mano de una bastante fuerte, me dolió la mano. Y su último contacto con nosotros fue, igual tengan cuidado porque les puede pasar algo. Director Nacional de Migraciones. Horrible. Sí. ¿La verdad? Sí. Y bueno, y ahí ya empezó el proceso de liberación en términos... una liberación extraña, porque en realidad nunca estuvimos libres. Justo antes de ayer dimos una entrevista con NASA y con Leandro para un medio chileno, El Desconcierto, que considero que fue la mejor entrevista que nos hicieron, muy, muy amena. Francisca, la directora del diario... que nos entrevistó, muy, muy buena onda, y en un momento nos preguntó algo de esto, si en algún momento nos sentimos libres de hacer nuestro trabajo, y dijimos que no. La verdad que no hicimos la cobertura como la hubiésemos hecho si no pasaba nada. Claro. Porque teníamos miedo de, nuestro laburo, ir a cubrir a una zona de lucha, de insurrección popular, tiene mucho riesgo de que podés caer detenido. Y no iba a ser lo mismo si caíamos detenidos nosotros con lo que nos había pasado en el aeropuerto que si no nos pasaba. O nos tuvimos que cambiar de casa. Teníamos un alojamiento confirmado y tuvimos que ir a otra casa por seguridad porque ya sabían nuestros datos, habían tenido nuestro DNI durante 7 horas. Evidentemente nos habían revisado todas las redes sociales. Nos habían amenazado, esta última amenaza que cuento. Entonces, eso, tuvimos que cambiar de casa, terminamos en una casa muy lejos del centro. Recién ayer fuimos a un departamento más cerca. ¿Cómo se manejaban allá en transporte? ¿Cómo era? Sí, un poco de transporte público, un poco en Uber, un poco en algún auto de algún compañero que nos pasaba a buscar. Un poco caminando por el centro de Santiago, la verdad que caminamos mucho. Che, perdón, Andy, ¿y sí. el consulado argentino? Digo, porque hasta ahora lo que contás, los que más les tiraron una onda fueron les compañeros... chilenos y demás, pero entiendo que si están deteniendo de manera casi ilegal, digamos, porque no creo que sea legal tener 7 horas los documentos retenidos no. de una persona, entiendo que el consulado sin argentino motivo aparente. Se debe haber preocupado mucho por la salud de sus ciudadanos, ¿o no? No. No apareció nadie de Argentina. Sí, telefónicamente, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un instituto chileno que actualmente está velando porque más o menos se respeten los que igual no está sucediendo, todo organismo estatal, tanto de Chile como de Argentina, funcionó como el orto. Yo tuve diálogo con el cónsul, NASA tuvo diálogo con el embajador. Después NASA de última contará, porque no estoy muy seguro de lo que le dijo el embajador, sí que respondió mal. En mi caso, el cónsul, por el teléfono, primero cuando estábamos aún detenidos en esa sala encerrados y después cuando nos obligaron a ir a la sala de abordo, justificó la deportación. Dijo que estábamos bien deportados porque no teníamos la visa de trabajo, que era un requisito para entrar a trabajar a Chile. Y yo ahí otra vez intentando explicar que no estábamos trabajando. Y él, bueno, con su cargo político, todo académico, solemne, viejo de mierda, era como, no, bueno, se van a tener que ir. Y esa fue la respuesta del cónsul en Chile. ¿Embajador José Octavio Bordón? Sí, ese fue el que habló con... Hace señas, Nazario. Sí, hace no señas de que venir. Lo va a fajar, hace señas de que lo va a fajar. No, dice que no. No quiere venir. ¿Por qué no quieres venir? No quiere. Está comiendo bizcochitos. Déjalo que ya tuvo demasiado trajín. Me parece que vos te la bancaste más, Andy. Lo que es estar, era para que venga, ¿no? Lo que es estar de local igual, ¿no? Sí. Yo arranqué 2-0. 2-0, ¿no? Y sí. El cónsul es Eduardo Berti. Con ese hablaste vos. Hablé no le preguntaste el nombre. Seguramente se presentó, pero yo estábamos a punto de ser expulsados de Chile con causa. Imagínate que... esa fue otra de las cosas que pasó, que en la desesperación de salvarnos, terminé hablando... Ya esto, por suerte, lo cuento como algo más gracioso. Pero me pasaban contactos de gente. Creo que este contacto, de hecho, me lo pasó Rocío, nuestra compañera, que se portó de 10 igual que todos. Y no presté mucha atención quién era, yo simplemente escribía, era como, hola, soy Andrés, periodista de Radio Presente, nos quieren deportar de Chile, vinimos a cubrir, necesitamos ayuda. Ese era mi mensaje para todos. Y esta persona empieza a responder muy bien, sí, ahora llamo, qué sé yo. Entonces en un momento digo, bueno, ¿con quién estoy hablando? Empiezo a averiguar. Estaba hablando con Marisela Santibáñez, diputada nacional de Chile por el Partido Comunista, dentro del Frente Amplio. Bueno, esa es una de las personas, por ejemplo, que más se movió para que nos liberen. Incluso llegó a llamar a ministros por teléfono, que obviamente no le atendieron. Terminó hablando con secretarios, subsecretarios. Pero movió piezas importantes para que nos liberen. Bien. Así que fue increíble. Bueno, eso. Lo importante es que tuviste una gran cobertura, que vas a seguir pasando todo lo que estuvieron laburando allá. Y ya estamos pensando en volver. Ya están pensando en volver. Y estás sano y salvo, que es lo importante. Porque la verdad que yo te digo, cuando mandaste el video, me preocupé en serio. Tipo madre, ¿viste? Tipo, ay, Andy. Pero sí. Realmente me preocupé como todos los compañeros y estamos muy felices de que hayas vuelto bien y que vas a volver. Che, Andy, decís que vas a volver. Vas a volver porque la perspectiva que viste es de que el conflicto va a continuar, que el cambio de ministro de Piñera y toda esa movida no va a desarticular a la gente en las calles. Sí, vamos, no quiero decir vamos a volver porque es re de ustedes eso. No sé quiénes son, nosotros no creemos en ellos y en ustedes. No quiere decir eso, es anarquista este hombre. Voy a volver, regresaré, o tengo la intención de regresar a Chile, En principio sí, la verdad que la perspectiva es que esto va a durar bastante. El cambio de gabinete no surtió ningún tipo de efecto, porque además es algo que hasta el más boludo se dio cuenta de que es una medida para nada. Como lo que está pidiendo la gente es que renuncie Piñera, un cambio constitucional, que se descarte la constitución horrible que viene de la época de Pinochet. No se quieren mover. No, y además están exigiendo cambios profundos del sistema, cambios en el sistema económico, político, social. Entonces, mi intención sí es volver por eso, es volver porque el laburo allá, la verdad que deberíamos haber estado 4 días con las horas que perdimos de detención, estuvimos 3, porque nosotros nos llegamos tan tarde y ese sábado lo podríamos haber dedicado a trabajar. Finalmente llegamos a nuestra casa a las 3 de la mañana, imagínense. Así que sí, son 2 motivos. Volver porque pinta para largo y es muy importante retratar lo que está pasando. Allá nos llegaron denuncias muy graves para que difundamos. Y volver porque hay que estar ahí. Bueno, ojalá no haga falta, desde mi parte, sí, que vuelvas. Sí, ojalá. Sería lo ideal. Ojalá caiga todo mañana. Y que el pueblo chileno pueda encontrar la paz y que pueda encontrar un modelo menos expulsivo, menos exclusivo, menos violento. ¿No? Sobre todo para todos. Mientras tanto, les hermanes trasandines. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir, vos vas a seguir cubriendo y toda la radio comunitaria y bueno, no sé los medios. ¿Puedo empezar a decir algunas pavadas ya que cortamos? ¿Viste que los chilenos nos dicen trasandinos a nosotros? Digo, chicos, no, los trasandinos son ustedes. Yo la primera vez que fui a Chile y me dijeron, vos sos trasandino. Ey. Es como cuando alguien me dice que vivo lejos porque vivo en provincia y yo digo, no, vos vivís lejos. Bueno. Es exactamente lo mismo. Me enteré de eso. Bueno, sí, ya empezaron con las ¿saben pavadas. Qué? ¿Saben qué? Pará, y los de Valdivia son porteños. Sí. Se lo escuché decir a Nazareno y pensé que estaba loco. No, los de Valdivia son porteños. Yo me sorprendí de algo. Sí. En Chile hablan en chileno. Tenía razón, Macri. Hablan en chileno. Dicen, huevón, concha tu madre. Y viste lo que es entenderle a un adolescente chileno es... una locura. Sí, un chileno que te habla cerrado es difícil. Es difícil, es casi un idioma, es un chileno. Bueno, digo una pavada más antes de pasar a la consigna. Mi prima vive en Mendoza y se parece mucho al lenguaje chileno. Ah. Y se enoja cuando se lo digo. Obvio, lo peor que le podés decir a un mendocino. Igual aprovechemos también para sacar un poco esa idea. Todo bien con los hermanos chilenos. Sí, digo, obvio, me parece re básico con esa rivalidad. Decir esa boludez. Boba, no hay rivalidad. Han tenido un montón de gente nefasta, pero también han tenido un montón de gente maravillosa. Y aparte lo chilenes. Que ha pasado en la historia no tiene que ver también con el pueblo. El pueblo de hoy no es el pueblo que lo que pasó y por las cosas que la gente pone como argumento para odiar a... No, de hecho una respuesta que yo le daba a todos los chilenos cuando nos pedían en la calle o en algún lugar nos pedían disculpas en nombre del gobierno y lo que nos había pasado, yo les decía, no, a ver, una cosa es el pueblo chileno, otra cosa es el Estado. Acá el responsable es el Estado, como claro. Siempre. El Estado es responsable siempre de todo lo malo. Sí. Anarquismo. El pueblo de Chile es impecable. Ya lo sabía de antes, con esto lo supe más. Es impecable el aguante que nos dieron. Gente festejando por la calle cuando nos cruzábamos, que nos habían liberado, agradeciéndonos por estar ahí. Pidiéndonos fotos. Nos faltó autógrafo. Pero sí, Andy. ¿Podría decir algo que dijo Nazareno anoche? A ver. No me está mirando, no sé si lo puedo decir o no. Tiene que ver con... Ahí viene Nazareno. Apurate, dale que dale, estamos al aire. Dale, NASA, que tenemos los tiempos jugados, sí, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, acá. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? Que no sé si puedo decir algo que vos dijiste anoche. Sobre no me desmadren el programa, por favor, se los pido. Ah, sí, decilo. Le estábamos contando a nuestro compañero Maxi de Cítrica, que nos prestó el departamento anoche, porque él caminó mucho ayer, estuvo haciendo la cobertura con nosotros, y en un momento que Leandro desapareció porque se fue al frente de batalla a sacar fotos, porque se la banca muchísimo más que yo, él era como que el suplente de Leandro, Maxi. Y claro, mucha gente nos veía a nosotros tres, y en la velocidad, y que por ahí las imágenes las vio poco, se pensaban que Maxi era Leandro, y también lo saludaban. Y estábamos riéndonos un poco de eso, y diciendo, sí, bueno, muchas fotos, qué sé yo, y Nazareno dice, sí, nos faltó firmar una teta. Bueno, a lo rockero. ¿Qué ves? Kiss. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Y bueno. Bueno, ¿sabés qué? Perdón, el único momento que entré, pasé me quedan mal, increíble. Claro. Pero lo valoro. Fue un chiste. Pónganlo en contexto, yo estaba todo con el culo cagado. Obvio. Pero bueno, para ordenarnos un poco antes de la consigna, ponemos un tema al hecho y seguimos. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya fue. Y dime por por favor, que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos, ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor, que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor, que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, presente. Que no te caminen con las vacaciones. Como trabajador, tenés derecho a un descanso. La cantidad de días que te corresponden dependerá de tu antigüedad en el trabajo. El régimen general previsto por la ley es el siguiente. Si no llegaste a trabajar 6 meses, tenés derecho a un día de descanso por cada 20 trabajados. Si superaste los 6 meses, te corresponden 14 días corridos. Si trabajás hace más de 5 años, te corresponden 21 días. Si lo haces hace más de 10 años, te corresponden 28. Y si trabajás hace más de 20 años, te corresponden 35 días de descanso. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. ¡Qué odio conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicaciones! ¡No queremos plata! ¡Queremos lucha, compañeros! Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador. Compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos. Paso al frente. Viernes de 18 a 19 por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta tal vez mañana no estés más. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Temazo, estamos escuchando de fondo. Vilma Palma. Bueno, llegamos. Sí, estamos al aire. ¿Cómo entra, te va? Entra, vos mandate. Entra tranqui. Acá esto se desmadró, que no nos escuche la encina, porque nos va a matar. Pero llegó el momento de la consigna semanal. Que primero se los voy a preguntar a mis compañeros. Vamos a pasar primero por Javier, así sigue pensando. Para, un poquito venía más Andy. Cuando entré así como si estuviese en mi casa, venía hablando de eso. ¿Qué movimiento que tiene usted en las redes, Natalia? Influencer. Sí, es un influencer. ¿Vos viste la cantidad de gente que le comenta las cosas? Sí, impresionante. Yo no... Además, es impresionante. Le dije, poné tu muro. No, déjalo, me dijo. Acá me llega un mensaje de la compañera Leda, que está escuchando el programa, que dice, qué bien que lleva el programa Natalia. Ay, bueno, Leda. Para vos, pagué, Lencina, para pagué. Vos. Lencina no vuelve, como otros que no vuelven más. No lo compares con eso, mi querido compañero. Qué autoridad moral que le da haber vuelto, ¿eh? Pero bueno, la consigna del día es, ¿qué dato innecesario almacena tu cerebro? ¿Saben por qué la pensé? Estaba trabajando yo, para la gente que sabe, en Vaso Galletitas. Estaba envasando mientras escuchaba la radio y empezaron a pasar temas del año del pedo, para no decir otra cosa, y los empecé a cantar. Ya lo dijiste. Sí, que será peor, ¿no? Claro. Sí. Del orto. Yo tengo mi dato innecesario, ¿te lo digo? Por favor. 1-2-3-3-8-2-8-6-6. Sí. ¿Es la clave del banco? No. ¿Lo anotaba? ¿El teléfono de quién? No. ¿Qué es eso? Te voy a dar una pista con un sonido, a ver si lo sacan. Pará, que me tengo que concentrar. El ICQ. Mi número de ICQ, exactamente, al día. Vos sos muy joven. Ay, Andy, ¿cuántos años tiene Masoto? Pará, 26. Son claro, yo llegué al ICQ, pero sos un boludo. Me acuerdo mi número de ICQ. Y que en esa época era mucho más también? Difícil. Lechu también se acuerda el número de ICQ. Lechu, busquémonos en ICQ, me vuelvo loca. Pará, pero eso no está más. 1-2-3-3-8-2-8-6-6, no me preguntes por qué me lo acuerdo. La plataforma, por así decirlo. Si yo pongo Fotolog. ¿Vos tenías Fotolog? Sí, obvio. Era re loco. Obvio que yo también. ¿Vos también? Obvio. Ay, obvio, dice. Masoto fue Flogger. Obvio. Masoto fue Flogger. Vuelvo acá. Perdón, no lo tenía que dejar ahí. Bueno, está bien. Soy parte del pasado. Yo era grande ya cuando estaban los Flogger. Hay quienes sospechan que el incidente en Chile tuvo que ver con eso, en realidad. Cuando dicen que les revisaron las redes. Yo cuando nos vieron a decir que no íbamos a poder ingresar al país por unas publicaciones en redes sociales, dije, uy, llegaron al Fotolog. ¿Y qué ponías en el Fotolog? Y se ponían fotos, boludo. ¿Qué vas a poner? Espejo, obvio, como buen Flogger. Aparte, para las fotos de malísima calidad que sacaba el Alcatel de pantalla naranja y además esas cosas. Además, que se le agregaba la cámara. Ser flogger fue como un curso de introducción al clasismo a los 14, 15 años. Porque claramente para ser un flogger auténtico tenías que tener plata. Claro. Y yo obvio era un flogger pobre del conurbano. Todos. No, yo era no. De capital, pero igual era pobre. Y le bajaba las fotos de la cámara digital que me habían regalado, las bajaba y de ahí las subía. A la mierda. Era bien. Todo un quilombo. Dame algo pobre, no tan pobre yo. No. Bueno, mi dato innecesario es, igual yo soy una persona que se caracteriza por recordar. Sí, eso datos, lo puso Lili por ahí. Sí, vi que Lili había comentado. Pero inclusive durante toda mi secundaria, esto también lo quería decir. Sí. Fue una estrategia. Porque yo tenía la teoría de, no me tengo que saber las cosas. O sea, el contenido no importa. Yo tengo que recordar algún dato que esté escrito en una nota al pie. Claro. Entonces, si yo en el parcial pongo el dato que está en la nota al pie, quien lo corrige dice, si este pibe se acuerda de esto porque leyó todo. ¿Se entiende? Sos el chanta. Me encantan los tips. Siempre manejate un dato del que nadie se va a acordar y ponelo en el parcial. Un poco lo sigo usando cada tanto. Tip de chantas con Javi Conde. Este tipo es docente para quien no sabe. Me encanta. Y tiene el guardapolvo puesto, ojo. Siempre. Tatuado en el corazón. ¿Qué tenés abajo? ¿Que la camiseta de quién? No, de Cipolletti. Ah, no, pensé que estaba en bola. No, otro que usa la camiseta de fútbol. Muy bien, muy bien. Bueno, esos son mis datos irrelevantes. Bien. Bueno. Yo estaba pensando. Sí. No me acuerdo qué datos irrelevantes tengo en mi cabeza. Tal vez uno, malísimo igual. Tengo en mi cabeza la receta perfecta para hacer una Oreotorta helada. Bueno, no es innecesario. Sí, o sea, tampoco debe ser muy difícil de recordar. No, sí. el problema que en estos 4 años de Macri fue innecesario porque no la pude hacer nunca. Claro. 2 kilos de helado, 8 a paquetes de Oreo. A partir del 10 de diciembre te compras todo eso. Viste como dice la gente. Es como la chocotorta. ¿Ustedes vieron lo que es la chocotorta? Hacer una chocotorta, dejás el aguinaldo. No, dejás el aguinaldo. ¿Qué aguinaldo? Entero. Bueno, perdón, para freelancer. Para los que lo tienen, okay. Freelancer. Pero bueno, vamos a empezar con todos los oyentes, oyentas y, bueno, oyentes y oyentas, está bien. Oyentis. Oyentis. Eso es en portugués. Tenemos a... Oyenchi. Chicos, por favor, ordénense. Tenemos a Darío... Bueno, vos también nos invitaste a nosotros dos. Hace un montón que sí, no nos veíamos. Hacete cargo. Bueno, afuera van a charlar, chicos. Por favor, la dirección. Te podemos tener una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. Y nos vas expulsando. Por favor. Si Darío Estela, que es un nuevo oyente que hoy arrancó a escuchar Feria Americana, dice, todos los cumpleaños existe la agenda. Pero yo le dije, chicos, es necesario. Quedás bien. Existe, ¿no? Facebook más que la agenda. Inclusive. Sí, pero hay gente que te hace la trampita, te pone otra fecha o no te la pone y ahí te cago. El pirata merece no ser saludado. Escúchame. Diga. Lore Ponce dice, los DNI de toda la familia, aunque son necesarios, creo. No, hay que saberse los DNI de familia y amigas cercanos, ¿eh? Yo no sé de ninguno. Es creo que es el mío de casualidad. ¿Por qué de amigas cercanos? ¿Para qué? Viajás con gente. Sí. Digo, amigas cercanas me refiero a gente con la que compartís un viaje. Sí. Sábete el DNI. Anota. ¿Sí? Lo puedes tener anotado. Si sos como yo que perdés los papelitos, sabételo. Bueno, pero yo no puedo. Es un montón, bueno, eso, ¿eh? Rocío de Rose, que es una compañera de presente, dice, me acuerdo datos muy puntuales que no le interesan a nadie. Por ejemplo, cómo fueron vestidas las personas a determinado evento. Recuerdo un número de teléfono de mi casa anterior, casi todos los cumpleaños de mi compañero de secundaria, que ya ni veo claramente, dice. Así que tiene un montón de datos. Sí, y tiene varios más, me parece. Después vuelvo a firmar. Marcelo Pucci dice, nombres completos y apellidos de primaria, secundaria y varios del terciario. Al pedo. Y sí. Mal. Igual, pará, yo me acuerdo de todos nombres y apellidos de compañeros de la primaria. Yo no me acuerdo ni de los profesores. ¿Te puedo decir hasta quién era el primero de los primeros cuatro de la lista? Tampoco la pavada. Federico Botti, Leonardo Calfayán, Javier Conde. En ese orden venimos. Le mandamos un saludo a todos los que Cafuli, están escuchando, sigo, ¿no? Marcela Cafuli, si querés, me lo sé en orden. ¿Cómo era el nombre? Camila Dayan. Pará, Marcela. Cafuli. ¿Qué nombre? ¿Vos fuiste a la escuela en qué año? Claro, ¿en el 53? ¿No? Yo sí. Sí. Entré en primero inferior en el 53. Claro, una compañera que se llama Marcela es como... Bueno, hay un montón de Marcela. Yo te estiro el dato irrelevante. Yo tenía un compañero que se llamaba Trigidio. Ya está. Vamos con Denis Brunelli. Tiene nombre dice... de Radio Independiente, ¿no? Radio Trigidio. ¿Me dejan seguir con la consigna, perdón, chicos? Sí. En vez de... Porque me voy a enojar, voy a sacar la roja y se van los dos y me quedo con Lechu, ¿eh? Ah, oh, bueno. Denis Brunelli dice, la dirección de mi casa de la infancia. Es importantísimo ese dato. ¿Por qué? Porque si un día querés volver a ver tu casa de la infancia... Bueno, pero yo me acuerdo cómo ir. Todos volvemos a lo... ¡Ay, qué Manuel Arce, 1122, departamento 2, yo vivía ahí toda mi infancia. Ya saben a dónde ir a punguear. Bien, no, la compañera Leda Martiniuk dice, teléfono fijo de mi casa de la infancia. ¿Quién se acuerda hoy de un teléfono fijo? Es verdad. Yo me acuerdo cuando todavía no tenía ni el 4. Vos sos muy chico. No, antes... yo llegué... Basta de tratarme de pelotudo. No, como chico y pelotudo no son sinónimos. Le he hecho, estate atenta que acá me están desmadrando todo. Antes los teléfonos tenían 2 números de característica. Eran 6 en total. Sí. 706967 era el mío, por ejemplo. Después se agregó 702-6967 y después el 4. Claro. Wow. Yo te cuento todo lo que pasó antes del 98. ¿En qué año naciste vos, más o menos? 92. Yo ya pero tenía uso de razón. El Badi dice, número de teléfono de línea de los que no llamo hace años porque ya nadie tiene teléfono de línea. Bien, sensato. Juan Darvin, el jueguito de la viborita del celu viejo que tengo en el cajón. Porque ya nadie juega el juego de la viborita del celu viejo que tengo en el cajón. Pero no es un dato que tiene en la cabeza. No, es rara. ¿Cómo se llama? Juan Darvin. Juan Darvin. Sí. ¿No entendiste la consigna? No, pero es común en esta parte, ¿no? ¿Vos no escuchás esta parte del programa? No. Hay gente que no la entiende en serio. Y hay gente que me pone por privado, che, me explicás porque no entiendo. Y bueno. Sí, un besito para mi compañera Morena, que también suele ser de las que no entiende la hace lectura libre de consigna. Okay. Oscar, que es el number one de Oscar presente, dice... Stumps. Stump, sí, no lo quise leer por eso. Y el apellido de baterista. Tiene el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, por mi culpa y por mi grandísima culpa y todas esas cosas. A lo cual Rocío le contesta y le dice, sí, y las canciones, aunque esas me gusta recordarlas, la próxima consigna, Nati, tiene que ser ¿qué gusto te avergüenza? El mío es cantar canciones religiosas desde el alma. Osana, Osana. Claro. Es una gran cantante de canciones de misa. Sí, sí. Aparte las cantan. Y yo le dije, chicos, guárdense los comentarios para la próxima consigna. Painé Ayala dice, fecha de cumpleaños de gente que no veo hace 15 años. DNI o teléfonos de ex, jaja, en fin, todos datos numéricos. Los teléfonos de un ex pueden ser útiles. Sí. Perdón, sí, se me escapó, ¿no? Sí, sí, sí. Me encantó porque para él son re útiles. Para, y no, Painé para aclara después el preámbulo de la Constitución Nacional. No, yo nunca me muero acá, le puse, porque yo no. Los representantes del pueblo reunidos en la Asamblea General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que los componen, y sigue. Bueno, pero porque vos sos maestro, eso es otra cosa. Ni Soledad dice, fechas de todo tipo. La primera vez que, cuando conocí a, cuando fui por primera vez a, etcétera. Psicópata. Otro compa de acá de la radio, del querido Pipita Nehuen, dice, número de patentes de coches que no tengo hace años y los de todes mis amigues. ¿Para qué? Wow. ¿Para qué, no? Eso es verdad. Igual, ¿para perdón, qué? Yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Otro más. No está mal saberse teléfonos de amigos y de familiares, porque perdés el teléfono y quedás en bolas. Me pasó la semana pasada. También, pero tenía un solo teléfono. Yo sé, el de mi vieja y el de mi mejor amigo. No, yo ni siquiera. Yo estaba al horno. Me tuve que conectar a Facebook para decirle a Lencina, Lencina, muero acá, no sé nada. ¿Viste? Y encima si Lencina es la persona que te tiene que rescatar. Tamara Mesa dice, una virtud y defecto que tengo al mismo tiempo es mi gran memoria. Así que recuerdo teléfonos, cumples, secretos, cosas que la gente dijo en algún momento. Una poesía que aprendí en la primaria. El otro día justo se la dije a mi hijo. Mira, súper rencoroso igual, ¿eh? Siguen les compas de acá de la radio. Yanni Lucas Crichi dice, uf, almacena caras de personas que me cruzo y automáticamente me acuerdo de dónde conozco a cada persona. Yo le dije, pasame un poco de sedón porque yo con las caras soy un desastre. Yo también, sobre todo porque no las veo. Nacho Llanes. Opa, te prendió fuego. Nacho Llanes, que es mi mejor amigo, quiero aclarar, dice, todos tus amoríos. Nacho, yo no sé si estás condenado a la friendzone, pero no es normal que te sepas los amoríos de tu amiga. Pobre, llego y le digo, che, te cuento, y le empiezo a contar de toda la semana y los mensajes y las cosas que pasaron, pobre. A Yelén García Federico me encanta porque dice que recuerda melodías con la flauta dulce que aprendí en la primaria. Genial. Bien. Puede ser útil igual. Yo sé, ese es calentito los pancitos. Un, dos, tres. Calentito. Hay alguien que fue a escuela pública. Yo fui a escuela pública, pero no recuerdo. En mi época esa era obligada de la escuela pública. La gente que cae en la escuela pública. Mercado Porteño dice, la fecha de la batalla de Tucumán. No es mucho, pero cada vez que alguien dice o me dice 24 de septiembre, le respondo el día de la batalla Tucumán. Innecesario, se me quedan mirando. Acá comentó mi camarada Morena, que esta vez sí entendió la consigna, dice, el SOS en código Morse. Me parece de las cosas más útiles que puede saber una persona. Sí, ¿y cómo es en código Morse? No, habría que llamarle y preguntarle. Y que lo haga. Bueno, yo les prometo que el viernes en PAF le voy a decir que lo haga por al favor. Aire. Escuchen con atención que nos vamos a ir a una pausa con el SOS de Morena en código Morse. Aclárenlo que lo van a hacer porque ya veo que cae Gendarmería Radio Presente. Pero eso, estando vos acá, está siempre el riesgo, Masotto. No, y ahora te soy NASA. Peor. Martín Rojas dice, el 97% son huevadas. Está bien. Bien. Solecita Vázquez dice, estoy perdiendo esa capacidad, pero por bastante tiempo recordé muchas cosas vinculadas a recitales. El tema con el que abrieron tal recital, hicieron seguidas estas tres canciones y explotó. La primera vez que tocó tal tema que nunca había escuchado en vivo. Bueno, eso, pero ya se me va perdiendo la memoria. Está vieja ya. O la droga, ¿no? También. Facundo Miranda dice, mis números viejos de celulares anteriores. No son muchos, pero los recuerdo aún. Bien, y por último comenta Lili Rocco que dice, Javi Conde tiene un montón de esos, aprovechalo hoy. Como el otro día cuando recordé que en el 2005 el gobierno de la provincia de Entre Ríos estuvo a punto de importar jirafas. ¿What? ¿A punto? ¡Apa! ¡Qué dato! NASA lo debe saber. Hiciste reír a Nazareno por primera vez en horas. Pero esto no es mentira, googleenlo, en el año 2005 el INTA de Entre Ríos estuvo a punto de importar jirafas. ¿Para qué? Ay, gracias por preguntarlo, tenía una gana de contarlo. El tema es el siguiente. Se llama oficio periodístico. Le mando un beso a Leda, que si sigue escuchando también va a estar. La movida es esta. ¿Qué pasa en Entre Ríos? Sí. Tenés mucho árbol frondoso de copa alta. ¿Sí? Los cultivos por debajo de eso no crecen porque no deja pasar la luz del sol. pero a su vez, si vos talás esos árboles que no dejan pasar la luz del sol, erosionás el suelo. Sí. Entonces tampoco te cruzas. Esto se conoce como la paradoja entrerriana. ¿Cómo resolvieron la paradoja entrerriana? Pensé que era NASA la paradoja entrerriana. Dijeron, traigamos jirafas. ¿Por qué? Porque la jirafa te come la hojita, hace que pase el sol y no te erosiona el suelo. Esto es verdad. Para... ¿Cuánto sale una jirafa? ¿Cuánto sale? $3,500. Por $3,500 te compras una jirafa en el mercado de jirafas, que no es ilegal. En África, Namibia es el principal. ¡Ay, por Dios! Pero pará. Si háblame de periodismo. Pero pará. Namibia es el principal exportador de jirafas. Hay granjas de jirafas. Sos Discovery Channel, y vos podés ir y comprarte che, una jirafa. Javi, Discovery. Yo me vi toda la de los vacilos en Nat Geo, no sé si la vieron, escuchame, gran programa. Pero si yo voy, ¿no? Y le digo, che, escuchame, yo vivo en Piedra Buena, pero ¿me puedo llevar una jirafita? Claro, ¿me la llevo? Sí, el tema es cómo la metes en el avión. Hay algunas que son desmontables. ¿Sabés qué? Lecho, vamos una tanda y ya volvemos. Solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que cantás la vamos a pasar en mi. Radio Presente, la voz del ex Olimpo. Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Empieza el juego. ¿Cómo se juega? El juego se juega como todos los juegos. Con ganas de jugar. ¿Jugar es cosa seria? Sí, claro, jugar es cosa seria. Un juego de equilibrio y desequilibrio. ¿Y cuál es tu cielo? Yo lo encuentro muy seguido en compartir con los amigos, con los compañeros, la franqueza que da la amistad. Relatos de historias. Va a haber gente que cuenta su vida, va a haber gente que cuenta la vida de los demás, va a haber gente que cuenta la vida. ¿Cuánto dura el juego? Y el juego de la rayuela, del cual proponemos, va a durar una hora todos los martes de 5 a 6. De la tarde por Radio Presente. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Gente bebita, gente careta, la carta inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No se va a acabar. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. We'll be right back. Garage, escuchando a Osario, que hizo un tema que realmente yo a la banda la sigo hace poquito, pero este tema me rompió la cabeza, la versión del Reino del Revés en metal. Y está para hablar de la banda Mariano Martínez, creo, porque ya me olvidé el nombre. Perdóname, Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, Mariano Perret soy yo, el vaco, el cantante ya. Y el violero. Bueno, sí, ya te cambié el nombre. Siempre está esa confusión con Mariano. Mariano Martínez es el bajista. Ahí va. Bueno, son Marianos, eso está bien. Bueno, contame, ¿todo bien? Todo bien. Contame un poquito del show que estuvieron haciendo hace 2 semanas, fue que yo estuve ahí, que estuvieron acompañando a Cabrero en sus 10 años, en el Uniclub. En Uniclub, sí, el hace 2 sábados fue. Nada, era la fecha de presentación de justamente del videoclip que hicimos del Reino del Revés, y también presentamos en vivo por primera vez otro tema, Mad Gris. Son una serie de temas que estamos sacando este año, lo vamos sacando como adelanto del tercer disco. Ya habíamos empezado en abril, lanzamos uno que se llama Utopía. Todos están los videos en YouTube, están en Spotify también, como para que pueda escuchar la gente. Sí. Y bueno, son 3 temas adelanto que sacamos este año, y el año que viene lo vamos a estar lanzando el tercer disco. El tercer disco, los otros dos lo arrancaron en el 2012. Arrancamos en 2015 con Secular y en 2017 presentamos Revolución Cultural, el segundo. Y este, el tercero, la diferencia de los anteriores, lo vamos grabando y sacando las canciones. Todavía no está terminado, no está todo grabado el disco. Sí. Lo vamos a terminar de grabar ahora en el verano. Un disco físico igual. No solamente. Lo estamos viendo, mirá, es un debate que tenemos, que siempre lo comentamos, ¿viste? La verdad que como está la realidad ahora, ¿viste? Con lo que es el tema de las plataformas, y por una cuestión de que a veces, bueno, nosotros somos amateurs, somos laburantes, no es que vivimos de la música, y tenemos que ser como por ahí, ponernos a pensar dónde vamos a poner la plata, ¿viste? Claro. Dónde vamos y a veces una inversión en discos físicos hoy por hoy es una moneda, cuando la realidad es que la gran mayoría de la gente no compra discos físicos. No, porque no tiene para reproducir. Ese es el tema. Exactamente. Por ahí la gente que lo compra es la gente, por ahí los fans, los 100% fan, pero después, o alguno por ahí más vieja escuela, más nostálgico, que quiere tener el físico. Pero la realidad es que no se venden tanto, y entonces nosotros estamos en una etapa por ahí que necesitamos que nos conozca gente. Claro. Y por ahí con lo que te sale una tirada de discos físicos, te haces un video como el que vos estás diciendo del Reino del Revés que hicimos nosotros. Que sí, está muy bueno. También le recomiendo a la gente que lo vea, porque está muy bueno cómo está desarrollado. Y además te quiero preguntar, sin cortarte, ¿cómo se les ocurrió hacer este? Porque la letra es muy metalera. La del Reino del Revés, vamos a decir la verdad. Sí, justamente, sí, la verdad que sí, justamente por eso un poco. También nosotros, cuando tenemos la idea de hacer cover, nos gusta hacer un cover por ahí, algo que no espere la gente, algo que tenga que ver con lo que es la mezcla y la fusión de estilos. Nosotros somos una banda de fusión de estilos metaleros, sí, y también sí, nos sí. gusta también esa idea. Nosotros ya habíamos, en el segundo disco, en Revolución Cultural, habíamos hecho un cover de Iron Maiden, un tema clásico de Iron Maiden que se llama Fear of the Dark, y nosotros, en lugar de por ahí hacerlo heavy metal, lo hicimos una versión 100% folclórica, y en castellano. Un tema en inglés lo pasamos a castellano. Mira. O sea, nos gusta hacer los covers de una manera, por ahí una manera que nosotros lo sintamos personal, distinta, que deje algo nuevo, no que sea el cover por el cover mismo. Claro, pero es un cover que sorprende. Algo que sorprende, dar lugar a escuchar nuevas sonoridades, nuevos sonidos, nuevas ideas, porque decís, bueno, que son como a veces, a alguna gente le gusta, a otra gente por ahí le cuesta entenderlo, cómo se hicieron ahí, ¿viste? Bueno, pero por ejemplo, yo decía, ¿no? Que yo no soy del palo del metal ni nada de eso, pero bueno, siempre me animo a escuchar cosas nuevas, y cuando fui a verlos, yo no, iba en cero, no los había escuchado a esta versión, y cuando lo escuché me rompió la cabeza y dije, tienen que estar en Feria Americana, o sea, ¿qué hago sin llamarlos? Es increíble, aparte cómo suenan y la puesta en escena y los videos y todo, es muy recomendable, Osario. La verdad que no quisimos dedicarle el esfuerzo que merece un tema tan importante, tan trascendental como el Reino del Revés. También poner en debate lo que dice la letra, lo que es la artista, la, lo que te digo, la gran mayoría de la gente lo aceptó, pero capaz que a algunos le pareció que capaz que Marina Elena Walsh era una canción de alguien infantil, ¿viste? Nosotros justamente queremos dar a entender que no. Tendríamos que preguntarle a María Elena Walsh qué piensa. Habría que, sí, en muchas canciones está bastante claro, pero sin embargo era una música con compromiso social que hacía canciones para los niños y ya como que trataba de dejar un mensaje ya para los más chiquitos también, no eran canciones por ahí banales de entretenimiento o vacías, ¿no? Entonces, bueno, también por eso rescatamos el laburo de ella como el legado que nos dejó la música. Y bueno, lo que te digo, generar polémica, generar debate, generar controversia para bien, ¿no? Como decir, bueno, debatamos de por ahí de la realidad o de los músicos o de Guinea Maya Walsh, está bueno que se generan. Lo mismo que quisimos hacer con La Oscuridad, un cover de una banda inglesa hecho con música folclórica argentina, ¿viste? Y por suerte está muy bueno lo que pasa, la evolución con la gente, ¿viste? Es muy interesante. Sí, es importante. Y volviendo a lo que te decía de los discos físicos, con lo que nos salió a hacer ese video que apostamos, ¿viste? Decimos, bueno, vamos a hacer hasta ahora es el mejor video que hicimos, tratamos de hacer una producción, una superproducción. Y te haces una tirada de discos físicos hoy con esa misma plata. Claro, aparte lo visual y las plataformas hoy copan todo. Hoy por hoy la realidad es esa. Yo conozco bandas por YouTube, la realidad es esa. Sí, por YouTube, por Spotify, me las pasan a mí las bandas, o me las cuentan los alumnos, otros músicos. La realidad fue esa. Y hoy, tengo que ser sincero, nos tenemos mucho más alcance y nos conoce mucha más gente por El Reino al Revés, por los discos anteriores, o lo que te decía, Utopía, Malgris, las otras canciones que estuvimos sacando, que por ahí lo que es una tirada de discos físicos. No, lo que... Algún día siempre tenemos esa idea, ¿viste? De si fuéramos una banda de mucho más presupuesto y nos sobra la plata, bueno, ahí sí nos gustaría regalarle a nuestra gente, hacer una edición de discos físicos para que la gente, ¿viste? Eso es algo que estaría re bueno tener. Pero como estamos en una etapa de, bueno, ¿dónde ponemos la plata? Bueno, vemos cómo está la realidad y vemos que no. Al tiempo, quizás ya eso que pensás, ¿viste? Con todo lo que pasó en todos estos años, porque aparte ustedes empezaron a final de los 90. Arrancamos, sí, yo entré en realidad en 2004, pero claro, los chicos arrancaron en el 99, la formación de cuando estaban en la escuela, ¿viste? En una banda por ahí más, un sentido más adolescente, más se juntaban para tocaban en los actos, alguna fecha por ahí en el barrio. Y nosotros, bueno, entré yo en 2004 con otro compañero que es Fernando Muso, que después dejó la banda. Sí. Pero sí, la banda viene hace un montón de años. El año que viene se van a cumplir, desde que estoy yo, 15 años, perdón, porque yo entré en 2005. Claro. Así que también estamos planeando con lo que es la presentación del disco nuevo, ver si podemos... Y la fiesta. ...festejar el aniversario, claro, ¿viste? Como hacían los muchachos de Cabreo que estuvimos con acompañándolo por 10 años... tener nuestra nos comimos los 10 años, se nos pasó de largo, no lo festejábamos, nos colgábamos y bueno, vamos a ir. Bueno, los 15, hacen una fiesta de 15 de paso. La fiesta de 15, la entramos con vestido, con la balada al principio, vemos qué podemos hacer. Bueno, contanos, Marian, entonces, ¿a dónde te podemos encontrar con Osario? Y después presentarme el tema Mar Gris, contame un poquito cómo lo hicieron y vamos al tema. Nosotros nos pueden escuchar, como te decía, en YouTube, en Spotify, en las otras plataformas también están nuestras canciones, están en iTunes, Google Play, pero en general la gente por donde más encuentra es YouTube y Spotify. Tenemos ediciones físicas, esto sí, de los dos primeros discos. Sí. Puede ser el tercero, veremos. No está entre lo que... Está en asamblea hacer, todavía. Claro, estamos debatiendo. Pero ya el primero sí, fue bien físico. El segundo, primero lo lanzamos digitalmente y después hicimos la edición física. Y el tercero, veremos. Pero veremos. Si quieren un disco físico de Osario, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Ahí se maneja por mensaje con nosotros. Y no solo discos, también el merchandising, remeras. Nos pueden conseguir. Y bueno, con respecto a Marilis, es el primer video lyric que hicimos. Lo lanzamos hace un mes y medio, más o menos. Sí. Es el primer video lyric que hicimos de la banda. Y bueno, un poco... actual, este tema lo grabamos el año pasado, pero un poco toma actualidad. Generalmente nos suele pasar que los temas son temas por ahí de reflexión sobre por ahí una realidad, la realidad social, y como a veces es cíclica la cosa acá sí, en este hermoso país que tenemos, a veces las letras en vez de perder sentido van cobrando con los años, van tomando más relevancia. Es muy contemporáneo, claro. Se hacen cada vez más contemporáneas. Así que, bueno, nada, para que lo escuchen, y esperemos que les guste. Bueno, muchas gracias, Marian. ¿Y tienen alguna fecha pensada o por ahora están ahí ensayando? Sí, no, nos quedan un par de fechas. Estamos componiendo, preparando, terminando de armar las canciones para las que nos faltan grabar. Y sí, vamos a tocar ahora. Nos quedan un par de fechas en el año. La más próxima es ahora dentro de dos sábados, el sábado 9 de noviembre, que tocamos acá en Moreno. Perfecto. Tocamos en un salón comunitario sobre Ruta 25. Los que quieran ir, vamos a tocar con Hugo Benítez, Dac, o sea, bandas así heavy, ya muy conocidas, con mucha trayectoria. La entrada está a 150 mangos. Si quieren conocer una anticipada, nos pueden escribir. Y bueno, nada. Dale. Esperemos que les guste la banda y los invitamos a que nos escuchen y que nos vengan a ver en vivo algún día. Dale, el miércoles que viene entonces paso la data si está más fresquita y vamos a escuchar entonces Mar Gris. Y muchas gracias, Marian. Gracias a vos, Nati. Nos estamos viendo. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Ni blanco, ni negro. Marco el rumbo en este mar gris. Ni blanco, ni negro. presente, la voz del Ex Olimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo que los medios contengan el 70% de producción nacional y que la mitad sea propia. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Danza Comunitaria es un proyecto pedagógico, artístico y social. Toma elementos de la expresión corporal, danza y del teatro comunitario. Fundamenta su trabajo sobre cuatro ejes: cuerpo y movimiento, comunicación, creatividad y creación colectiva de obra. Considera el acceso a la danza como un derecho social y rescata el arte como herramienta de desarrollo. Las temáticas de las obras coreográficas están en relación con los derechos humanos, el rescate de los valores provenientes de la cultura argentina y latinoamericana y la preservación de la memoria como medio para afianzar la identidad. Desde el año 2016, en el Ex Olimpo, funciona De Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Radio Presente. Bueno, acá seguimos con esta feria y ahora tenemos el momento cultural y de poesía a cargo del señor Conde. Antes del momento cultural y de poesía, Ana, te quiero preguntar, ¿qué haces el sábado a la tarde? ¿Qué hago el sábado a la tarde? Ensayo Murga. Bueno, porque tenemos una cita. ¿Ah? Sábado 2 de noviembre, festival a 15 años de la recuperación del ex centro clandestino de detención, tortura Falta y la Murga. Exterminio, el Olimpo. Así que 16:30 arrancamos, nada, nos encontramos en La Carra y Rivadavia para la señalización. Van a estar ahí La Casita de la Selva, La Runfla, Murga. Mira, acá tenés, podés venir a bailar Murga acá. Dale. Tenemos Murga, Les Descarrilados de Parque Avellaneda. Sí. Y a las 18 nos venimos ya todos para acá, para nuestra casa. Perfecto. Todes, Ezequiel, Juicio de Arbolito, Nicolás, Marchesotti, Claudinia, Murga, Suerte Loca, Canto Hermano, Falas Dúo, Sobreviento y Doña Belén Rock Social. Perfecto. Tenemos una cita con todos los compañeros de acá de la radio. Aquí estaremos. El aguante a nuestra casa, a nuestro espacio. Y ahora sí ya me puedo poner. Tenía que pasar el chivo, perdón. Dale. Me habían encargado. La vez pasada que me habías invitado a hablar de poetas, yo había venido con los poetas que habían marcado mi paso de la infancia a la adolescencia. Sí. Mis primeras lecturas, que habían sido Prevert, habían sido González Tuñón y habían sido Helman. Sí. ¿Remember? Remember. Bien, hoy traje para comentar el último poeta que me rompió la cabeza, pero que me rompió la cabeza mal, que leí tres veces así de corrido. Estoy hablando de Jesús Marcos Belmonte, más conocido como Joshua. Joshua. Poeta maldito del conurbano. Joshua nació en el año 77, así que es apenas más grande que nosotros. Performer, poeta, ilustrador, músico, DJ, documentalista. Ah, de todo. Fancinero, gran fancinero. tipo publicado en Chile, en Paraguay, en Brasil, creó su propio sello editorial, Guacho de la Calle, y aparte es un pibe que creó un registro que para mí no existía hasta entonces, que es el registro trash, el registro del conurbano. Y Ushua era todo lo excluido que se puede ser, negro, puto, pobre, todas. Y de eso hizo una marca propia que para mí tiene además una cuota de ternura que yo no la encuentro en ningún otro lugar. Es difícil empezar a leer a Ushua, por lo menos para mí es difícil. Digo, los libros de Ushua, las ilustraciones de Ushua tienen mucho porno, ¿sí? Sí. Hablando mal y pronto, mucho tipo chupando pija, mucha merca, ¿sí? Pero en boca de Ushua dejan de ser malas palabras. Sí. Y se convierten en otra poético. Cosa. Les voy a leer algo de Ushua como para que entiendan de qué estoy hablando. Les voy a leer un pibe que vale la pena. Dale. Un pibe que vale la pena sabe que la birra se toma del pico de la botella, por morón, y a las 3 de la madrugada. Un pibe por el que vale la pena jugarse los viajes sabe que las rayas se peinan gruesas y que después de un saque no hay nada más delicioso que seguirlo con un beso muy profundo. Un pibe piola posta sabe muy bien que la pija se chupa encerrados en mi pieza, tomando gancia, escuchando Metallica y armando un porro. Un pibe por el que vale romperse el pecho sabe mejor que nadie que te amo, no me dejes nunca, se dice con su cabeza en mi hombro, sentados en el piso de un furgón del Sarmiento, volviendo a Merlo después de un recital de La Renga. La primera vez que lo lees, te suena fuerte. Es raro. Fuerte. Después te vas acostumbrando al registro, te dejan de chocar estas palabras tan crudas y empezás a leer otras cosas, como por ejemplo Amor en Bici. A ver. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio. En serio, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita. Yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor. Pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier otro pibe quiere en esta reputa vida, que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que más te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar un par de vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear. El sol y el vieltito de frente, todo retranqui. Sí, total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Así de jodido es todo esto. Así es, como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guachín, ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que pinte, para lo que aguante, para lo de siempre. Es verdad que tiene palabras fuertes, pero termina siendo poético. Es lo que vos querés remarcar. Sí, la otra vez lo hablábamos esto, ¿no? También de qué es lo poético y qué no es lo poético. Yo no creo que sean lugares tan tajantes, digamos. Lo poético para mí tiene que ver con desde dónde se dice y desde dónde se lee o desde dónde se escucha. Pero de todas maneras, lo importante... O desde dónde se registra. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo importante es que ahora yo, como tampoco puedo hablar tanto de Ushua, conseguí a alguien que puede hablar mucho mejor de Ushua, que es Sebastián Goyeneche, que es el director de Nulú Bonsai, que es una de las editoriales que editó toda la obra de Ushua. Así que vamos a hablar con él un poco para que nos cuente quién es este muchacho del que estamos hablando. Dale. Sebastián, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Escuché todo, me parece. Qué bueno, me alegro. ¿Me escuchan a mí? Sí, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contento. Bueno, contanos un poco, ¿quién es Ushua? ¿Quién fue Ushua? Bueno, ahí, permíteme una pequeña corrección, dijiste Jesús, le metiste un Jesús a Marcos, Josué era. Ah, Josué, yo tiene Jesús. Bueno, perdón, es de la Biblia igual. Estoy por tomar la comunión y se me van a las cuestiones, mala mía. Es bíblico igual, así que está bien. ¿Qué diría él si te escucha decirle Jesús? No sé cómo reaccionaría. Josué Marcos del Monte. Eso y Ushua es un ejemplo, vos lo dijiste. Es un ejemplo de cómo un pibe que tenía todas en contra, sobre todo a su barrio y sobre todo a la sociedad, y atrás de la literatura salió adelante creó una voz re propia, supo, esa gente que como artista sabe concentrar, sintetizar un espíritu de época, una escena, un tipo de pibe que se ve ahí por el conurbano del que no tiene voz, digamos. Exactamente. Y a través de esto hoy, logró salir adelante. Hoy leía que el flaco, además de él se crió en Merlo, en Libertad, criarse en medio de la violencia más cruda, ¿no? Digo, con un viejo que lo cagaba a palos a él, que la cagaba a palos a la vieja y que a los 14 años se tomó el palo de la casa. Y como decíamos hace un rato, lo más marginal de lo marginal, ¿no? Pobre, conurbano, puto. Iba a decir gay, pero corregime, Goyo, yo ya no era gay, era puto, digamos. Él no, la palabra gay no se la escuché nunca en... No la usaba mucho. No, en su mismo texto no hay mucho la palabra gay. La usa, por ejemplo, mucho en Clasismo Homo y la usa más del lado de burlarse. En un momento dice esta farsa gay friendly, casi como si fuese una palabra en inglés, ¿viste? Sí. Y puto la usaba siempre, pija. Bueno, algo dijiste muy lindo, esta cuestión de que él tiene una forma de hablar de eso, que era absolutamente crudo, pero también dejar ese lado más poético, más desde el amor. Y bueno, Grau, que es mi socio, que fue su primer editor, que también es editor de Nulú, tiene un poema cuando Yoyo murió, es un poema en homenaje que dice: en tu boca, pija sonaba fruta. Que a mí me parece una belleza porque es una forma de decir cómo él, usando la palabra pija tantas veces, llegaba a ese otro lugar, ¿no? Y que yo trataba de explicar un poco esto. A este de chupame la pija, ¿viste? Todo lo contrario. Trataba de explicar un poco esto para la gente que no lo leyó y no sé si a vos te habrá pasado también. Hay una cuestión media grotesca en el primer acercamiento a Joshua y hay como cierta incomodidad como lector, digamos, de estar leyendo esto. Pero después, cuando te entras a meter en la obra, como que se te va eso y para mí lo que queda es la ternura. ¿Te acordás que, o sea, cuando vos me presentaste Pija, Birra y Faso, que fue lo primero que ustedes editaron de Joshua? Sí, exacto, 2009. ¿Te acordás que yo te dije, loco, este libro me rompió la cabeza? La primera vez que lo leí en una clave, la segunda lo leí en otra clave y la tercera lo leí llorando, digamos. Claro. Tiene un poco como ese efecto, ¿no?, en el lector. Es que tiene algo que, igual, lo que vos decís también, tal cual. O sea, la obra completa obviamente está ordenada cronológicamente, como va sacando los libros. Y lo que yo creo es que, bueno, después de conocerlo, lo primero que él saca justamente es eso para romper. Es como, ya escribía hacía tiempo, ya era DJ, ya había compuesto música, había tenido su banda, bueno, hacía sus dibujos, se inspiraba en el tren, él en las entrevistas cuenta un montón de cosas, pero hacía rato y no había publicado nada. Entonces, lo primero que junta me parece que es lo más crudo, lo más tipo, vengo a romper este vidrio que hay acá para entrar al local y después vemos qué hay en el local. O sea... Él además era performer, ¿no? Y varias veces lo vi leyendo y cortándose mientras leía, ¿no? Sí, hacía lecturas. Le gustaba, o sea, lo primero que hizo fue llamar la atención y romper un poco el molde, como diciendo, en el mundo poético todo se cree en el más pillo, pero están todos muy quietitos, digamos. Entonces se metió con lo más crudo, los poemas que dicen pija, merca, y hacía unas perfos donde, como vos decís, se cortaba falsamente la lengua, como el de Kiss, y escupía sangre falsa. Con nosotros una vez en una presentación que se llamaba La Sangre, el libro que presentábamos, de otro autor, se maquilló como Hellraiser, con todas las púas saliéndole de la cara. También leía con música muy fuerte, o leía con porno gay explícito atrás, proyectado atrás de él. Le gustaba llamar la atención y después justamente se fue tranquilizando de alguna manera. Che, estéticamente. Bueno, al respecto de esto, Goyo, una de las dudas que nos agarran a lo mejor a los que no lo conocimos tanto personalmente, sino a través de la obra, es ¿cuánto hay de ficción, cuánto hay de un yo lírico inventado y cuánto hay de un Joshua que genuinamente era así? Vos que lo conociste y lo trataste un montón. Digo, ¿quién, Joshua era esto? ¿Era un tipo que viajaba en el furgón de Sarmiento y que ahí encontraba los momentos de composición? ¿Era todo lo trash que dice su obra? Era todo a la vez, pero por ejemplo, esto que te decía, que empieza con el libro más polémico, se llama Pija, Birra, Faso, y también le pone un título asociado a una película que es muy asociada también al cine nuevo argentino, y a una escena que también, esa idea de que en los 90 todo se fosilizó, ¿viste? Sí. Como también burlándose un poco de eso, y siendo llamativo y contestatario, y después, cuando saca su libro más lírico, que es uno de los que más me gusta a mí, que lo publican en Paraguay, era su libro más serio, más triste, más poético y más lírico, y el chabón no se lo bancó tanto, y fue tan Joshua que al título que le pones Las penas del maricón, como diciendo, vas a leer mi libro más triste, pero en el título te pongo el chiste. Sí. Las penas de este pobre maricón, que bueno, también tiene su lado bajón, su lado más naif. Entonces también como tenía algo con lo que no podía atacar, digamos, que era sí o sí así, que era polémico hasta consigo mismo, pero sí lo que vos decís, después de mucha lectura y de mucho tiempo, yo también me comí el personaje, digamos, él caía con una gorrita y con pantalón deportivo a leer esos poemas, y vos decís, este pibe no tiene ningún trabajo lírico porque está leyendo textual lo que dice también cuando se baja del escenario, digamos. Pero en realidad también era una construcción porque él era súper tranquilo, súper dulce para hablar, no era amanerado, le escapaba un poco a ser amanerado, no era un gay así loca, pero más para ese lado, pero era súper tranquilo, súper dulce, jamás te levantaba la voz, te discutía con mucha altura y te decía, sos un forro de mierda, pero te lo decía tranquilito y te explicaba por qué también. Sí, no, un tipo que, era... que rompía todos los esquemas y también rompía lo que se esperaba de él, ¿no? Claro, entonces muchos se creyeron esa, digamos, como esto no tiene poesía, incluso yo. Los primeros años le discutí un montón, cuando estábamos por sacar ese libro, le discutí un montón a Grau, sacarlo en Nulú porque acababa de arrancar la editorial, y justamente no me parecía poético, más allá de polémico, me parecía poco poético, pero después te das cuenta que es una construcción enorme. Lo que pasa ahora con la literatura, sobre todo la narrativa, es la cuestión de buscar lo simple, claro. Y a veces es mucho más difícil llegar a lo simple que llegar a lo complejo. Total. Y en esto era un maestro. Y para ir cerrando, algo que yo no conté, pero que me parece que vale la pena contarlo porque fue una movida bastante hermosa y tiene que ver con la muerte de Joshua. No tanto desde el lado de su muerte, digamos que sé que a varias personas le queda la duda, digamos, hasta qué punto Joshua estaba cansado, hasta qué punto había decidido despojarse de todo, pero sí que se generó algo muy piola y muy hermoso en toda la movida poética de acá de Buenos Aires y de los lugares donde él había transitado, dando a entender que bueno, que dejó una marca fuerte en todos ustedes, ¿no? Sí, es que era un tipo muy querido, aunque lo que vos decís, al final él acarrea con un par de enfermedades, estaba muy complicado y empezó él mismo conscientemente a alejarse de un montón de gente del ambiente y buscaba excusas para pelearse, para cortar el vínculo, que también son cosas que deben pasar cuando vos sentís la muerte cerca, supongo, que se fue a su barrio también. No se fue a Barrio Libertad, pero se fue a pasar los últimos tiempos en Mariano Acosta, que es un barrio, si no me equivoco, de Morón, porque están ahí Morón y Merlo muy pegados, pero que está al lado de donde vivió toda la infancia, así que también volvió a eso, se dedicó solo a la ilustración, y él hizo lo último que hizo como literato, digamos, fue romper su apodo. Él toda su vida firmó como Joshua y nunca dijo su nombre. Hacia el final de sus años, 2015, dijo a todo el mundo su nombre verdadero, y lo último que él hace, que es muy simbólico, es una obra tipo ilustración, muestra, libro, sobre la violencia policial, y le pone yo no hice nada, obviamente diciendo que yo soy inocente, pero también diciendo yo no hice nada, y yo atachado, y abajo le pone José Marcos Belmonte, como si ese yo fuese ese Josué, que creó su seudónimo y en el final de su vida lo mató, digamos. Y lo último que publica, lo publica con su nombre verdadero. Fuerte. Y a nosotros nos dijo que dejaba la literatura y que quería dedicarse a la ilustración. Y ahí fue que surgió la idea de hacer las obras completas en vida, y no lo pudimos lograr. Fuerte, che. Y esto que decías de que se fue peleando con gente, sin embargo, por lo que yo recuerdo y demás, cuando fue el fallecimiento de Joshua, toda esta gente con la que a lo mejor se había distanciado y demás, se volvió a juntar un poco en su nombre, ¿no? Y hubo como toda una movida importante de colectas y... Hubo básicamente un velorio sin cuerpo presente, digamos, que se hizo en el emergente de Gallo, con todos los amigos y conocidos de él, porque él murió muy tristemente murió ahí en Mariano Acosta y fue guardado como NN, digamos, en la morgue de la comisaría. Entonces había que juntar una plata para el trámite de la morgue y había que juntar una plata para cremarlo o enterrarlo. Entonces hizo una colecta y ese mismo día se juntó la plata, que era bastante, que había juntado como 10.000 pesos en 2 días, se juntó así en el momento. Es más, recuerdo que nosotros casi no pusimos plata porque cuando llegamos ya estaba cubierto. Claro. Ese mismo día. Bueno, eso habla un poco, ¿no?, de quién fue Joshua, más allá de sus últimas peleas con, sí, con la gente que él había terminado con él. Quedó sin familiares. Claro. El padre se suicida, mucho más, la vieja se muere también, y las hermanas no lo reconocen. Bien, Goyo, tengo, Tengo acá en la mano. Las hermanas en esta época. Tengo en la mano todas las obras acabadas de Joshua, editado por Nulú Bonsai. Si la gente lo quiere conseguir, ¿cómo hace? Bueno, el camino más rápido es pasar por una librería que te quede más o menos cerca. Puede ir a Hernández, puede ir a Eterna Cadencia, puede ir a Waldúter, o bueno, muchas librerías pequeñas, independientes con las que nos gusta trabajar. Sí. Que también pueden buscarlo en las redes en qué librerías estamos, Nulú Bonsai. Y lo mismo, igual también de rápido, es por nuestras redes, sobre todo por el Facebook, que es el que más rápido se contesta. El Facebook de Nulú Bonsai, nos dicen quiero el libro, dónde lo podemos conseguir, y ahí asesoramos, sea para una venta al interior o para recomendar alguna librería. Perfecto, Goyito. Bueno, che, la última, porque ahora vamos a escuchar que yo traje El Chico Siempre Triste en la voz de Joshua, que me parecía también una linda manera de hacerle un homenaje, escucharlo a ese él. Ese es uno bien lírico, José. Bien, en vos, relación a si, todo tú, lo que vimos, si tuviese que elegir uno para compartir de Joshua y para presentarle a la gente, ¿cuál elegís? Y a mí me parece que en esta época, sobre todo con lo que pasó con este presidente de mesa, que ahora... Con Brian. Alberto se puso la gorra. Pero se puso la gorra bien. Sí, se puso la gorra. ¿Cómo se llama? El toque del pibe. El toque del pibe. Dale. Sí, a 400. Me lo anoto. Bueno, Goyito, te agradezco muchísimo la comunicación. Nosotros nos vamos a quedar escuchando El Chico Siempre Triste de Joshua. Abrazo para vos. Gracias a ustedes. Un abrazo. 2007 hasta el 2010. Bueno. 2010. El chico siempre triste. El chico siempre triste camina y camina sin saber a dónde ir. Su tristeza es un puñal tenaz que no lo deja ni dormir. El chico siempre triste sueña y sueña sin saber qué quiere decir. Su tristeza es un hueco frío donde apenas puede sonreír. El chico siempre triste mira a todos lados pero nunca ve a nadie. Su tristeza es un recuerdo horrible de haber nacido tarde. El chico siempre triste no lo puede explicar. Su tristeza es su sombra y ella nunca lo abandonará. El chico siempre triste no puede decir desde cuándo esa sombra triste lo empezó a seguir. El chico siempre triste quiere decir lo que le pasa, pero su boca entera se queda vacía y el silencio le gana. El chico siempre triste dice que alguna vez fue feliz, pero la sombra hiriente se quedó con él por siempre y nunca más lo dejó dormir. Nadie nunca sabrá por qué llegó esa sombra sobre el chico. Nadie nunca sabrá la tristeza del chico. ¿Quién le golpea adentro en su pecho? ¿Quién lo recorre adentro en su cabeza? ¿Quién se retuerce adentro en sus venas? El chico siempre triste hoy se va. Ya no aguanta más. Solo tiene su cuerpo como camino. Solo tiene su pena como destino. Solo tiene su corazón como equipaje. Sigo. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Llegó el momento que tanto me gusta, pero hoy no voy a decir que es la única mala palabra que dije porque estuvimos rodeado de malas palabras y esta es la más suavecita de todas, la noticia pelotuda de la semana. Tenemos a cargo de Javi Conde, que le tiré ahí. ¿Querés que lea yo primero y vos la relees un poquito? Como quieras, yo ya estoy, ¿eh? Bueno, estoy. Arranca ahí abajo, mira. Porque es un examen, la noticia, el nombre... Uy, vamos a tirar todo, estamos haciendo lío. Y viene de nuestras antípodas. Dice, el nombre de la noticia es Estudiante saca 10 por presentar su examen en blanco. Amy Haga, alumna de la Universidad de Mie en la ciudad de Tsu, Japón, consiguió el logro más deseado por cualquier estudiante. Presentar una hoja en blanco y sacar un sobresaliente. Sin embargo, no fue tan sencillo, pues lo que en realidad hizo esta joven de 19 años fue utilizar tinta invisible para escribirlo. De hecho, la asignatura en cuestión era Historia Ninja, por lo que la técnica fue más que apropiada. Historia Me estoy volviendo ninja. Loco, quiero cursar libre Historia Ninja. Los ninjas eran famosos por sus operaciones encubiertas, por lo que cuando el profesor de Historia Ninja de Haimi en la Universidad de Mie le pidió que escribiera un ensayo sobre una visita al Museo Ninja, más palabras más difíciles no teníamos, ¿no? Museo Ninja de Igaryu, decidió hacerlo de una manera que reflejara su pasión por el tema. Además, el docente dijo que recompensaría a los estudiantes por su creatividad, por lo que tenía una motivación adicional para pensar en algo que hiciera que su tarea se destacara. Su ensayo fue tan ingenioso que incluso dejó a su docente rascándose la cabeza por un tiempo. Digamos que este estudiante se convirtió en una estrella, una estrellita ninja. Bueno, vamos con la segunda noticia pelotuda que dice... Se olvidó dónde estacionó el auto y lleva una semana buscándolo. Lo usa, amigo. Debería haber sido un día para recordar, pero un joven que asistió a un concierto en el Reino Unido todavía está buscando su automóvil una semana después de olvidar dónde lo estacionó. Connor, de 19 años, condujo 2 horas desde su casa para asistir al festival de música Tokyo World en Bristol, y tuvo que estacionar, ahí le está sonando la alarma, en una calle pública a unos 10 minutos en taxi del evento. Vamos a hacer más o menos que dejaste el taxi, el auto en Caballito, te fuiste hasta 11 en taxi y te olvidaste qué coordenadas tenía. Pero después del espectáculo, sus amigos y Copper no podían recordar exactamente dónde habían dejado el auto. Connor era, no era Copper. Ah, yo dije Copper. Sí. El Copper se fue allá a Bristol. Estoy devastada y molesta porque ha sido tan irresponsable, dijo su madre a los medios británicos. Ya saben cómo son los jóvenes. Lo estacionó por ahí sin que se le ocurriera tomar una foto de la calle. Y bueno, dice, después de pedir un aventón para llegar a su casa y de caminar hasta el trabajo, una semana caminando hasta el trabajo por no tener su auto... Su madre y el joven pasaron el fin de semana pasado conduciendo por Bristol buscando el Corsa negro que tenía una llanta de repuesto al lado del conductor delantero. Y bueno, y acá dice la placa. Así que no lo encontró y está ofreciendo de recompensa 100 libras por información que conduzca a su devolución. Connor es lo que se puede decir, un auténtico estúpido. Pero tú... Muy falopa. ¿Para qué muy te trae? Muy falopa la noticia esa. Sí. No, muy falopa Connor también, ¿no? Pero amigos, o sea... No, no sé, qué sé yo, estoy contestado. Yo he perdido auto, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno. Pero lo perdés un rato, das una vuelta, decís, bueno, por acá debe andar. Claro, claro. No, pero lo dejó a varios barrios. De lo que no entendí es, ¿todo esto sucedió en la Bristol? No. Plata. Esa parte me perdí. Se fue a Varese y lo dejó en la Bristol. No, dice que Bristol se llama un lugar ahí en el Reino Unido. ¿Sabés? Con unos amigos una vez nos pasó, muy ebrios. Bueno, habíamos, eso es otra cosa, no podés manejar, menos mal que no lo encontraste. No, pero pará, muy ebrios, habíamos dejado el auto a 3 cuadras del boliche, salimos, a ver, vos con vas, el conductor designado. Vos vas a buscar el auto, fue hace muchos años, no había muchas leyes de tránsito. Bueno, fuimos a donde estábamos. Se excusa. Fuimos a donde estábamos seguros que estaba el auto, sí. Aún en nuestro estado de ebriedad. Y no estaba. Ya estábamos charlando y eso, en un estado de alcoholemia alto. Y hasta sin mirar, como que fuimos a meter la mano para abrir la puerta y claro, oso. Y miramos y... No era. No es que el auto, lo habíamos perdido el auto, se lo habían robado. Bueno, eso igual, es chicas, otra cosa. Yo acá suelo contar cosas un toque oscuras de mi vida. Sí. Este muchacho perdió el auto, yo una vez perdí la casa. Es más jugado todavía. No, pero... Llegué a Balizas. Estaba jugando los Sims. No, escucha esta. Llegó a Balizas, ¿sí? A parar a la casa de una amiga. Ahí sí. Va. Todo bien, llegó a la tardecita. Paro en la casa de la amiga, qué sé yo, no sé qué, bueno, me voy a comprar unas birras, ponele. Sí. Voy, camino, Balizas no tiene, digamos, un trazado en Damero, sino que están las casas por ahí, algunas calles no llegan a ningún lado. Entre que voy a comprar la birra y vuelvo, se me hace de noche. Mal. Nunca pude volver a la casa, no la encontré. No tenías teléfono, nada. No, escuchame. Me tiré a dormir en la arena. ¿Tenías una baliza encima? No la encontré, perdí la casa donde estaba hospedado y no pude volver. Me muero. Hasta que volvió a salir la bueno, luz. Si hubiera sido para tú, la noticia, perdón, pelotuda. ¿Y tus amigos qué? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo encontrás a un morocho en la oscuridad de la noche? Tirado en la arena. No, me tiré a dormir. Bueno, okay. antes de pasar a la noticia tóxica de la semana, tóxica porque es así, es sin X, quiero comentar una noticia que me mandaron, pero era más un audio o algún video, pero estuvo buena porque mostraron obviamente en Crónica, que mandan estas noticias hermosas. Crónica la está rompiendo, ¿eh? Eran dos autos, de uno se bajan los delincuentes, eran como 4 o 5, y el del auto tiene una bocina con ruido de tiros. Empezó a tocar la bocina y ustedes en el video tienen que ver a los hombres despavoridos corriendo, cubriéndose, y evitaron el robo por la bocina. Es genial. No, sin palabras. No quiero saber qué pasa si esa persona está por atropellar a alguien y toca la bocina. No, debe tener dos bocinas. Sí, me imagino, ¿no? La bocina de emergencia, la de tiros, y la bocina común, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente? Después le paso el video, es increíble. No la ha dado. Sí, es increíble. Pero bueno, vamos a pasar a la noticia tóxica de la semana. Noticia tóxica. Bienvenidos a la noticia tóxica de esta semana. Un caracol detiene la red de trenes de alta velocidad en Japón. En este caso, ha sido un pequeño caracol el responsable de dejar varados a más de 12.000 pasajeros en la hora pico de las 9:30. Al parecer, nuestro baboso amigo se posó sobre un cable de alta tensión, ocasionando un cortocircuito en el sistema. Obviamente, Nati Ponce, no preguntes cómo quedó el caracol. ¡Qué tóxica! Qué tóxico esa noticia, ese caracol. No le vamos a preguntar cómo quedó, pero qué raro, ¿no? Que un caracol se pose en el cable de alta tensión y te cague todo. What a very good soup. Sopa de caracol. No sé qué aportar a esta noticia. Pero bueno, esas fueron las noticias rapiditas, tóxicas y pelotudas de la semana. Lechu, vamos una tanda, así volvemos con la Gacetilla Semanal. Radio Presente. La comunicación es acción. Mar del Plata, a la izquierda del dial, en el 88.7 FM de la Azotea. Desde hace 12 años haciendo comunicación participativa, contrahegemónica y con perspectiva de género. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. De cada 2 niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. No te duermas. Despertate. Están decidiendo por vos. Porque alzan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Porque Despertate Che es como un oasis dentro de la hegemonía comunicacional. Porque no se inunda más. ¡No, saturaste todo, amiga! Porque están en la calle. La cinta en tus cabezas. Porque Despertate Che te da los motivos para cortar con la inercia, levantarte de la cama y transformar tu realidad. Cambian el mundo, tu mundo. Porque saltan el cerco mediático que impone la agenda hegemónica. Porque Despertate Che nació en mayo, y mayo es Tauro, y Tauro es crear nuevas estructuras. Porque soy de Sagitario, como Gachi, Pachi y eso. ¿Por qué escuchás Despertate Che? Porque pasaron cosas. Despertate Che, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Presente. Prohibido. ¡Pará, papá! Prohibido girar a la derecha. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Oh. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Llegamos a la gacetilla de este programa y voy a presentar a Facu, que es de un dúo multidisciplinario de DJ, productores y músicos argentinos de música electrónica y electroacústica, conformado por Carola Cosi y Facu Suárez, que está en línea. Buenas tardes, Facu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos. Ahí estás, escuchando Feria, me imagino. Así es, sí, sí, sí. Bueno, Facu, contanos un poco qué va a pasar este fin de semana. Bueno, este sábado vamos a estar presentando nuestro primer EP en el Paseo de la Plaza, junto con toda la crew de bailarinas y, bueno, con todas las sorpresas que implican nuestro set en vivo, ¿no? Contá un poquito cómo es la performance de este show. Bueno, básicamente vamos a interpretar los temas que están en el EP, que sí, son temas nuestros, con algunas colaboraciones, como por ejemplo Rochi Belsus, que es una amiga nuestra del barrio, con que hicimos un tema también con Lean Coca, que también es el productor de Neopistea, también hizo tracks con Duki, Kea, bueno, con varias gente del mundo del trap. Y también vamos a presentar un remix que hicimos de la banda Piura, que sí, es acá de Argentina. Bueno, vamos a estar interpretando esas canciones, que están disponibles ahora dentro de poco en el EP, y algunos remixes de algunos otros artistas internacionales que, bueno, nosotros, digamos, reversionamos en diferentes formatos, ¿no? Por ahí trap o bueno, house o tech house, bueno, depende de los estilos. Y bueno, y nuestras bailarinas que se encargan de ponerle movimiento a todo lo que está sonando, ¿no? ¿Y dónde van a estar? Vamos a estar en el Paseo de la Plaza, que queda en Avenida Corrientes, en la sala Julio Cortázar. Sí, y escúchame, ¿a qué hora? Vamos a arrancar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche puntual. ¿Y sí, cuándo sí, van a estrenar el videoclip, entonces? Este viernes a las 9 de la noche vamos a estrenar Feel the Beat, que es el jingle promocional de nuestro EP, Feel the Beat, ahí en todas las plataformas, en YouTube, que, bueno, obviamente nos pueden seguir como Alo, Alo B2B. Bueno, Alo B2B, ¿así? Así es, en Instagram estamos como Alo B2B. Perfecto. Y en YouTube nos van a buscar como Alo y, bueno, Feel the Beat, que sería este primer adelanto. Y nos suscribimos y miramos el videíto y el sábado nos vamos para Paseo la Plaza, entonces. Que por supuesto están todos invitados, el que quiera venir. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Ya te dijimos acá en Feria Americana que queremos tenerte en el piso hablando un poquito más de todo lo que hacen, pero estaba bueno recordar que van a estar en esta fecha, este sábado, en el Paseo la Plaza. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Facu de Alo y vamos a seguir diciendo la gacetilla de recordame este sábado que hay acá en el Olimpo, Conde, que estás ahí un poco distraído. Sábado recordamos, celebramos los 15 años de la recuperación del espacio del ex centro clandestino de tortura y exterminio El Olimpo desde las 16:30 horas, acá nomás en... ¿Dónde, Andrés Mazzotto? Ramón Falcón, y nunca me acuerdo la altura... 4250. Exactamente. Ramón Falcón y Olivera, es más fácil. Ramón Falcón y Olivera nos encontramos a las 18. 16:30 nos encontramos para la señalización en Rivadavia y Olivera, sí, a una cuadrita. Ahí nomás. Nada más, empezamos ahí la jornada con la señalización y después sí nos venimos para acá, para el Olimpo, donde funciona Radio Presente, a seguir con las bandas. Viene Ezequiel Jucio de Arbolito, Nicolás Marchesotti, Claudinia, Murga Suerte Loca, Canto Hermano, Falas Dúa, Sobreviento y Doña Belén Rock Social. Y además vamos a estar nosotros todes haciendo un poquito de radio abierta, ¿no es así, Andrés? Por supuesto. ¿En qué horario está la radio abierta, perdón? La radio abierta está de, creo que arrancamos 17:18, pero antes pueden venir a conocer a Andrés, a sacarse fotos con él, pedir autógrafos. Y firmar algún lugar raro. Bueno, el que no viene es repaco. Bueno, sigo diciendo así rapidito para este fin de semana. Tengo para el domingo 3 de noviembre a las 19 horas en Club Sol de Mayo, Liden 1935, Fuente Vacuna, que presenta en el Teatro Comunitario de Mataderos la compañía Resonores, que está nuestra compañera Rocío. Después tenemos a... bueno, esto es del fin de semana que viene. Acá, primero de noviembre, yo salto así, de domingo vamos a viernes, Corazón de Carnaval, un festival de murgas. Tiene la entrada de 100 pesitos nada más en Humberto Primo 378 en San Telmo. Van a estar Los Impresentables de Flores, Enviciados por Saavedra y Los Quitapenas. Después tenemos, a ver, Cigoto en Capital, que Cigoto es una obra de creación colectiva que tiene sus primeras funciones en Capital Federal el próximo noviembre en el barrio de Balvanera, este sábado 2 de noviembre en el CC Deseo Saavedra 569 a las 22 horas. Tenemos también para disfrutar este sábado 2 de noviembre el precarnaval porteño. Son el precarnaval, para quien no sabe, son las murgas que están para entrar al circuito oficial. Y este sábado 2 de noviembre van a estar Los Arrebatados de Locura, San Quinela de la Boca, Esquinazo de Lugano 1 y 2, Falta Envido y Truco y Los Luminosos de Buenos Aires. Sí, me están sacando fotos y me observan que tengo uno de los auriculares, la oreja afuera. Porque si yo tengo los dos puestos en la oreja, me siento que no estoy acá. No sé, quería decir. ¿Y dónde estás? No sé, pero me pierdo. ¿Vos, chabón, dónde estás? Tenemos también el 2 de noviembre encuentro de murgas en el cine El Plata 100% Cultural. Hay cine, hay artistas y falta el gobierno. Dice acá, está tachado. O sea, no lo queremos. El que está todavía, ¿no? Ah. El que viene, no sé. No sé si ustedes lo quieren. Yo lo quiero. ¿Vos lo querés, Javi? Perdón. ¿Qué lo qué? La fiesta de la democracia. No sé, me perdí. ¿Qué tengo que decir? No, si querés o no querés que volvieron. Yo estoy muy contento con el bueno, usted, Andrés Mazzotto. Me reservo las declaraciones. Contá en menos de dos minutitos cómo te colaste al búnker con Oscar, así nos despedimos. Favor. En menos de dos minutitos. Muy cortito lo cuento entonces. El domingo pasado, las radios de AMARC de Ciudad de Buenos Aires hicimos la cobertura colaborativa de las elecciones, al igual que lo habíamos hecho en Las PASO. Estamos hablando de Radio Sur, Radio La Tribu y nuestra casa Radio Presente. La acreditación para el búnker de Les Fernández estaba bastante complicadita, por lo que supimos solamente acreditaron medios de alcance nacional y medios internacionales de trascendencia, sí, dejando afuera a los medios comunitarios. Claro. Nosotros consideramos que los medios comunitarios son necesarios para la democracia. Obviamente va a ser una de las cosas que vamos a estar exigiéndole a, como se lo exigimos a este gobierno, al nuevo gobierno o a cualquier gobierno que venga. Y lo que ellos no contaban eran con nuestra astucia, con el compañero Oscar Stumps. Pudimos finalmente entrar, podemos decir, de canuto, sí, al búnker. Y estuvimos haciendo la cobertura ahí, choluleando también un poco porque había mucho famoso. Me gusta. Voy a decir nada más que los dos famosos más lindos que yo vi. Sí. A ver, uno eras vos. Sí, pero no soy Mazzotto, digo, no soy famoso. Boludeces, no les tiren, chicos, que ya me voy, ¿eh? Bien, no, en la rama femenina, chiques, Esther Goris. Sí. Ah, por Dios, qué diosa sos, Esther Goris. Si estás escuchando, obvio que te está mando escuchando, un Esther. Chupón. Porque qué bella que es Esther Goris. No sé cuántos años tiene, todos. ¿Y el otro? Pero es muy linda. Y el otro que también es un papurri que no puede más. Que no puedo creer que esté hablando de esto en la radio. Dale. Tute, el hijo de Caloy, ¿lo tienen? Ah, sí, bueno. Sí. Ah, pero qué bueno que estás, Tute. Chongazo. Bueno, Tute, por también Dios, nos qué está ganas escuchando, de salir Tute. Con Tute y Esther Goris. Bueno, le mandamos un saludo a Esther. Partuso. A Tute, a Javi, a Mazzotto, a los chicos de Con los pies de la tierra que vienen ahora y yo le estoy entregando el programa justito a las 7 de la tarde. Y nos encontramos la semana que viene con más Feria Americana. Besitos. Et il est promet pour elle.